Yo voy en Caulomé, tocat Lucas. Tú te un mes anchal, juni a la bel cau, así tu pisal y tocat mim y mi ma Jesús. Como ha, ay shit calin sacami. Taminat ama y nepchal, cuajat, ti ay shit calin sacami. Y tocat mim, espidin espatnal, juncatit olab, cacale, quinsu y nepchal, matam ti cuajat, coat. Intuchi ti velal. Maba ambicholom tipicho judea, un tinquahil in nepchal, quahat ki enchistalab. Ancot vilab si so to teo medanchal an kaulome aval, an tocat mim, kaha ule ton miskalova. Anital velan sochilab, tu olchel antil mastalab, kalan tocat mim, kalan epchal Isabel. Pidan iawitalab aval kinsu, in mim a Jesús, cum kaha. Inbel chamal in kawintal en pulik pailom. Oa tutsakam lab kal i tokat mim, hayetski kual kitaha, tuton mis kali juntal epchal, singehenchal anton mis talab. I tokat mim, yap in atsan mas haha pulikin ei, kum inezal tinchukul a Jesus. Haha spit in taha tile ton mis. Soto esopchal, awal yap ki. Uksi tuton mis kali epchal chiki.